¿Sabes por qué Hileret Mate es la dulzura perfecta para tu mate perfecto? Porque es el único endulzante que nació pensado exclusivamente para endulzar tus mates. Pruébalo y descubrí la dulzura perfecta de Hileret para tu mate perfecto. Hileret. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Con Santander, asegurarte es más fácil. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Santander tiene el seguro para vos. Descarga la app y contratalo con las mejores compañías del mercado. Tu seguro está en Santander. Es el momento. Conoce más en santander.com.ar/seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación. Agente Institorio Banco Santander Argentina S.A. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gob.ar/ssn. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Garden House, con 38 años de trayectoria, es líder en suplementos dietarios y renueva su imagen para seguir acompañando tu bienestar cada día. Renovate con Garden House, porque la salud no es una tendencia. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi, la combinación perfecta para ahorrar más para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha precios mayoristas sin mínimo de compra. Precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, suma los descuentos con medios de pago. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, amaneciendo fresco. La térmica, 7 grados 7 décimos. El foto sonriente con Trump, Milei va por Georgieva. El presidente se reúne esta tarde con la directora gerente del FMI. El encuentro será a las 15:30. Si bien no hubo precisiones de la asistencia financiera del Tesoro norteamericano, Milei se quedó con la proclama de Trump para su reelección. La oposición se alinea para bajar los DNU. El plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos se reunirá para analizar la iniciativa. Esta estrategia de la oposición encendió las alarmas en el oficialismo, que utiliza con frecuencia los DNU para aplicar políticas sin pasar por el Congreso. Tensión en Europa por la aparición de drones adjudicados a Rusia. La OTAN es cauta. Dinamarca denuncia que la paralización de su aeropuerto es producto de los drones lanzados desde Moscú. Noruega cerró su espacio aéreo. Polonia está en alerta. Francia envió aviones de combate a Varsovia en apoyo. Trump les pidió a los países de la OTAN que derriben los drones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo. La número uno, que te siga a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. ¡Es campeón! Academia, gol de Solari, tarea fina para Solari, brilla blanco y celeste Santiago Solari, el puntano que lo mete prácticamente en semifinales a la Academia. Solari, brilla blanco y celeste, explota el cilindro. Racing a toda costas, 28 años después, Racing semifinalista de la Copa Libertadores. Venció 1-0 a Vélez con contundencia, con un resultado global 2-0. Ahora el equipo de Gustavo Costas espera rival. Puede ser Estudiantes o Flamengo, que juegan mañana. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, es una odisea poder abordar un tren. Por la medida de fuerza de los maquinistas, todas las líneas circulan a 30 kilómetros por hora, están trabajando a reglamento y todos los trenes están con fuertes demoras. Tener en cuenta que los andenes están abarrotados de gente que intenta sin éxito subir a una formación. Hay servicios que fueron cancelados, los maquinistas reclaman mejoras salariales. Por esto, además, hay largas filas para poder tomar colectivos. Reiteramos, todos los trenes con demoras por una medida de fuerza de maquinistas. Sale el sol. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos, cuna de Marcelo Polino.